Están escuchando, escuchando, viste que es un nuevo verbo, se sí. parece escuchar, pero es con más atención. Es mucho mejor. Están escuchando en Nacional Rock Noticias a Violeta Castillo, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Una amiga ya de la casa. La verdad que sí, por suerte. Violeta Castillo fue una de las músicas invitadas cuando hicimos esa suerte de... ¿cómo llamarlo? Estábamos nerviosos nosotros. Sí, sí, es verdad. Fue hasta ahora la única vez que nos pusimos nerviosos. Entrevistar a músicos sobre el escenario del auditorio en el Tita Melero. En el marco del ciclo Total Interferencia, habíamos invitado a 5 músicos y los acompañamos ahí arriba del escenario. Y es raro para nosotros estar en un escenario. Ustedes están para vos, no, pero. Claro. Igual también es raro porque éramos muchos y había como que cuando no estás cantando, que sos como una persona normal, tenés que estar así quieto igual. O muchas horas, mucho tiempo. Dos horitas. ¿La pasaste también, bien? Yo la pasé re bien, sí. Nosotros también. Fue divertido. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Y ahí nos conocimos por primera, bueno, yo por lo menos no la conocía a ella, conocí su música y ahora tenés una bella fecha, ¿verdad? Este sábado, 22. Sí, este sábado es una fecha emocionante realmente porque la voy a compartir con Juanito el Cantor, que fue mi primer profesor de guitarra, por ejemplo, de los dos que tuve, o sea, fue claro. De los dos. Vale. Bueno, de los dos. Y bueno, hace mucho que somos amigos y yo lo admiro un montón, entonces, de hecho, bueno, yo canté un tema en un disco que va a salir ahora, que todavía no salió de él, y ese tema también a veces lo toco sola y como que hace rato tenía ganas de hacer un show completo a dúo con él. Uh-huh. Entonces, bueno, se lo propuse y es en Café Vinilo, que es un lugar hermoso para la ocasión, así que es buenísimo. Este sábado a las 11:30. Sí, es a las 11:30 ahí en Café Vinilo, pero sí. Primero toca Juan Regidor, que es otro chico que bueno, que nos invitó también a uh-huh. participar y bueno, no lo conozco tanto, pero... me imagino que es una muy buena persona. Seguramente. La formación es Juanito y vos, nada sí. más. Sí. Juanito igual toca como por 5 guitarristas a la vez. No, Juanito es de locos. Cómo toca la viola, ¿no? Pero como hace, que toca propio. Solo la guitarra y llena todos los espacios que tiene que llenar. Sí, sí, sí. Es como ver una orquesta sinfónica, pero en una sola guitarra. Parece un arpa por momentos cuando toca. Es increíble. Ahora, mi pregunta venía como a las 11:30, pero no hay como veda. A las 12 no debería... ¿O estamos...? Creo que no pasa nada con eso. Uh-huh. No sé. No se alcoholicen. No tengo ninguna si van información. Al show. No te prometo. No creo, mira, a mí esas cosas no me gustan. ¿Alcoholizarse o votar? Bueno. No sea cosa de terminar votando cualquier cosa por culpa del alcohol. Yo quiero, a ver, claro, no. Claro. ¿Dónde están las boletas de Perón? No, señor, Perón ya. Quiero votar a Cámpora. Claro. No. Bueno, tienen igual la oportunidad de votar cosas parecidas. Pero traten de ir sobrios. Es importante votar. Sí, no voy a faltar. Pero de todas maneras no hay ningún problema con la veda. Bien. Es una fecha muy linda que te encuentra en qué momento. Digamos, porque esto que estábamos contando del auditorio ya pasó hace, no sé, mes y medio, dos. Sí, ponele. ¿Y en qué momento estás ahora vos de tu carrera? ¿Qué fue sucediendo? Bueno, no estoy en un momento tan distinto al de hace un mes o dos. No me preguntas a mí tampoco. No tenías videoclip, me parece, en el momento. Bueno, eso es cierto, no ha habido a Chile. Ah, ¿ves? Encuentro las diferencias. Claro. Bueno, es que yo no en realidad están pasando cosas y no todo el tiempo. No viajé a Chile en todo el tiempo que nos vimos. ¿Cómo, Violeta? ¿Están pasando cosas? Pasan cosas todo el tiempo y bueno, eso está buenísimo, es un poco la gracia. Pero bueno, la verdad es que surgió como la oportunidad de hacer la fecha en Café Vinilo, que en general no se puede tocar con banda. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para no ir de nuevo sola con la guitarra? Uh-huh. Que es como que... Bueno, la otra vez me acompañó este amigo Sebastián Mann, y trato como de ir haciendo cosas así, como de ir buscando nuevos formatos al acústico para que sea más divertido para mí, más que nada, para que no sea siempre lo mismo. Porque además antes de grabar los discos ya toqué un año entero en ese formato, entonces ¿vos ya sola? Es como que, claro, yo sola. En ese momento estaba bueno porque no estaban todos los arreglos que después quedaron en el disco, pero ahora es como que me estoy por dentro cantando los coros, o sea, me divierto. Transformando como, claro. Claro, me acuerdo de los arreglos. Entonces, le propuse a Juani, porque hace rato tenía en mente esto, y bueno, aceptó, y también vamos a hacer temas de él, como que la idea es hacer un show con temas de los dos. Uh-huh. ¿Y Chile? Chile estuvo buenísimo. Fueron 5 días, pero bueno, 5 días muy intensos. De hecho, hicimos un video en 4 horas. Y se editó en una noche. Y bueno, tuve 2 fechas, que estuvieron las 2 muy buenas. Una un miércoles y otra un sábado. La del sábado con Dadalú, que era una chica que yo venía escuchando hace bastante y charlando con ella. Entonces, como que, bueno, nos conocimos personalmente y fue toda alegría y emoción. ¿Dónde estuviste ahí en Chile? ¿En Santiago o sí, en otro lugar? En Santiago. En Santiago. Sí. ¿Y cómo viste Santiago? Digo, que estaba como en medio de una lucha estudiantil importante. Bueno, sí, está buenísimo todo lo que está pasando. Bueno, la represión obviamente no está buenísima. No, que salgan a pedir lo que están pidiendo, sí. Pero claro, todo lo que despertó, digamos, el hecho de que los estudiantes se empiecen a hacer escuchar y está todo así como muy agitado, ¿no? Pero la verdad es que no fui a ninguna marcha. Bueno, estuve 5 días y también tengo una hermanita ahí, entonces estuve un poco en familia, un poco haciendo amigos nuevos, uh-huh. qué sé yo, no recorrí mucho, digamos. Pero sentiste eso está como sí, ronroneando en el aire. Sí, sí, es como un tema candente. Uh-huh. ¿Y el video? Digo, 4 horas para hacer un videoclip. ¿Me lo aguantás un poquitito? Picando. Es horrible eso que hacemos, es tan televisivo. No me lo digas ahora. Esa frase es un poco incómoda. Vamos a escucharla a Violeta Castillo haciendo este tema que se llama Mi cárcel, y cuando venimos hablamos un poquito del video. Castillo, Mi cárcel es la canción. Y ahora sí, Juli, te doy el pie para que hagas lo tuyo. Habíamos hecho una pregunta comprometedora a fines del bloque pasado. Una ya fue las manos así, de como garca televisivo son esas manos, perdón. ¿Te animás a responder? ¿Viste? Así como juntar las Mr. Burns. Tengo miedo. ¿Fue una experiencia estremecedora haber grabado un video en 4 horas? ¿Te dura todavía el miedo? ¿Te dura esa emoción choqueante? ¿Cómo fue? Tengo todavía la adrenalina. Me gustas más cuando sos vos. Ah, gracias. Tengo todavía un poco la adrenalina en el cuerpo. No, mentira. No. Fue Se me cae el rating. La adrenalina estaba bien. ¿Eh? No, bueno, en verdad fue... No había mucho tiempo, ¿no? Para hacer el video. y lo hice con un chico que estuvo viniendo bastante, un chileno que se llama Roberto Doveris, que estuvo viniendo bastante, y nos conocimos, también escribe para un sitio que se llama Super 45 de Chile. Es un sitio muy conocido, uh-huh. Sí. Lo que es la escena de rock independiente, claro. Latinoamericana. Sí, si uno sí, quiere estar es tanto, sitio. Hay que entrar a ese sitio. Sí, la verdad que es muy bueno. Y bueno, le gustó mucho lo que yo hago, entonces me dijo, él es realizador de videos y cineasta, y me dijo, bueno, hagamos un video. Y todas las veces que vino no lo pudimos hacer, la idea era hacer como entre Chile y Argentina, como, no sé, ponele, bajando en el subte en Bulnes y apareciendo en el metro de Santiago, en no sé dónde, como una cosa así. Pero nunca lo pudimos hacer, qué sé yo, y estando allá él consiguió esa locación en... Así en un día. ¿Cuál es esa locación? La locación es la pileta de la Universidad de Chile. Uh-huh. Que es como una pileta vieja, así, viejo natatorio, muy lindo. Funciona todavía, está en uso. Sí, sí, está en uso. De hecho, estaba llena cuando grabamos el video, entonces teníamos que esperar a que la maestra esté dando las indicaciones para que todos los alumnos estuvieran cerca y tuviéramos más tiempo para las escenas que son abajo del agua. Y ese momento sí que fue de mucha adrenalina, lo digo muy en serio. Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿te había pasado? ¿Ya habías como grabado? Bueno, igual a lo mejor no con alguien que conoces que no sea un amigo, a lo mejor uno se relaja como más. Sí. En verdad tampoco tuve que... Por suerte no tuve que hacer lip sync que, como playback, de tener que hacer que canto, porque eso sí que creo que no me hubiera salido. Y aparte yo pongo como unas carulas medio cuando canto que quizás no... Si no estoy cantando de verdad, no sé, me parecía como falso. Sabés que carulas se acaba de incorporar al léxico de este programa. La adoptamos así a primera vista. Sí. Y esa parte no, o sea, no estuvo, ese playback no rarísimo, no. Claro, también eso facilitó la edición, porque bueno, no hay que pegar el tema, claro, con lo que dice, con lo que hace la boca. Y bueno, medio que lo fuimos viendo ahí, como los chicos. Él y Nicolás Guzmán son dos chicos que trabajan juntos hace mucho, entonces como que iban viendo, iban decidiendo los planos y la pseudohistoria que uh-huh. hay, si es que la hay, en medio en el momento. ¿Todo bajo el agua? Me da intriga, quiero verlo. No, es como una chica, que soy yo, llegando. ¿Qué? ¿Soy yo? Claro. Llegando a la pileta, se anota en el cuaderno, sube la escalera, mira un poco así por la ventana, después. Se ducha y después se mete al agua. Es como una película de Esther Williams. No hay coreografía, grandes cuadros. Para el segundo video yo quiero ver eso. Sí. Me encantaría. Sí, claro que sí. Corre en un momento, da una vuelta ahí como trotando. Eso dije, bueno, hagamos solamente dos tomas. Las hice con todo el esfuerzo. Claro, ¿no? Para que saliera bien, porque sí. Si no aguantaba. No, mucha timidez. No, muy poco estado físico. Está bien, una buena respuesta. No es el único viaje que vinculado al disco. O sea, no solo lo presentaste en Chile, no solo grabaste un videoclip en Chile, el disco fue grabado en Tucumán. Es cierto. ¿Por qué? Bueno, en verdad lo grabé en Tucumán porque allá está el estudio de los chicos de Yo con Vos Discos, que bueno, son los chicos de Mono Ambiente, una banda de Tucumán que a mí siempre me gustó mucho desde que la conozco. También son la banda de Luciana Tagliapietra, algunos de ellos, que bueno, es una cantautora tucumana increíble. Sí, sí, graba para Fuego Amigo Discos. Atenti con esa cantautora. ¿Cómo? Graba para Fuego Amigo Discos. Ah. Es un sello de Fernando Graneros. Vale la pena estar al tanto de lo que pasa. Es la biblioteca, ¿eh? Es buena, en serio, Tagliapietra. Julián, no está mintiendo. Pedía Ellensway. Es buenísima, tiene unas canciones increíbles. El segundo disco de ella es increíble. Yo, de hecho, lo escuché un montón antes de viajar y fue como la inspiración total. Solamente escuchaba eso y pensaba, qué lindo que va a ser mi disco. Y bueno, medio que nos conocimos, todo por internet, obviamente, yo nunca había ido a Tucumán, y les gustaron las canciones y dijeron, bueno, venite a grabar. Y fui, estuve 19 días y grabé uno y otro. Por lo que vas contando, digo, y lo que surge de tu relato, muchos se acercan, ¿no? Y dicen, che, me gusta lo que estás haciendo, hagamos algo. Eso en general no sucede mucho. Así que más allá de que vos te muevas, que muchos se acercan y te digan, me gusta lo que haces, hagamos algo. Digo, escuchándote lo que estás hablando. Está buenísimo. La verdad que sí, está buenísimo. No sé si, yo creo que igual sí sucede, ¿no? Como que también es esto de estar mucho conectado en las redes sociales, en como salir, conocer gente, como que eso es medio un intercambio que está ahí todo el tiempo. Esas son como la manera que ahora es. Sí, te entiendo. Sí, me parece. Y más allá de esto, tenés esta fecha que vamos a repetir en el Café Vinilo este sábado a las 11:30 con Juanito el Cantor. Esto es Gorriti 3780. Sí, entre Salguero y la otra. Entre Salguero y la otra, ¿para qué lado? Medrano. Creo que es Medrano. Medrano. Y más allá de esto, digamos, el año, ¿cómo? Bueno, después hay una fecha el 25 de noviembre en el oeste, en un lugar que se llama Zipatote, que es como un viejo bar boliche de Castelar, que estamos tratando de que se ponga de nuevo de moda, haciendo fechas ahí. Y creo que va a ser con Deformica, con una banda con la cual yo comparto integrantes, que no tiene nada que ver el sonido conmigo, pero son amigos y son buenísimos. O sea, es instrumental, no hay nadie que cante, y como guitarras, tini, mini, mini, mini, mini, mini, pin. Nos gustan. Así como medio rock progresivo, está buenísimo. Sí, me está gusta buenísimo. El rock progresivo, pero tarareado por Violeta Castillo. No sé si el rock progresivo en sí. No le gusta, nos quedó clarísimo. De hecho, no. Eso, no, claro. Eso, pero ya en noviembre. Eso en noviembre, el 25 de noviembre. Y después para diciembre tengo planeado un viaje a Chile, vamos a ver qué pasa, para que no se corte ahí con los chilenos, volver y estar unos 3 días, ponerle más relámpago que el anterior. Sí, ¿no? Pensé que ibas a decir quedarme un poco más. No, no, no. Al contrario. Al contrario. 2 videoclips, entonces, en 3 días. Claro. Hay que redoblar la apuesta. dos horas. Está muy bien. ¿El video dónde lo podemos ver? El video lo pueden ver en YouTube. Se llama, es del tema Alfiler. Y también, bueno, si entran a la página de Violeta Castillo en Facebook, ahí cada tanto lo posteo y, bueno, posteo todas las cosas que hay que saber. De vos. ¿Se consigue el disco? Digo, también en internet. Se consigue, sí, se puede bajar del Bandcamp, entrando a violetacastillo.bandcamp.com y salen 2,50 cada uno. Y si no, también se pueden bajar a cambio de un tweet entrando a loscaracteres.tumblr.com, que es un blog que sostengo con Lucas Garofalo, que es mi novio. Y hacemos entrevistas y... Bueno, es un blog que se actualiza a diario con entrevistas como por secciones. Gran blog, gran blog. Esa. Yo quiero aparecer en la sección ciclistas, pero no sé andar en bicicleta. Bueno. Primero voy a aprender en bicicleta, una buena solo manera para de titularlo. Aparecer en la sección ciclistas. Sí. Solo para eso voy a andar. Bueno, cuando empieces a andar en bicicleta, me avisas y te mando el cuestionario. ¿Vale con rueditas? Ay, qué lindo, por Dios. Sí, vale. Yo quiero esa foto, sacásela, por Dios. Vamos a volver con el tema, rueditas, aparezco. ¿Cómo es? Entonces repetí ese blog. Que, el blog se llama Los Caracteres. Los Caracteres. Y es loscaracteres.tumblr.com. En verdad es un Tumblr, no es un blog, pero bueno, es una especie de blog. Bien. Repetimos entonces, Violeta Castillo, este sábado a las 11:30 con Juanito, el Cantor. Van a estar ahí arriba del escenario juntos en Café Vinilo Gorriti 3780. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Que tengan una bella noche. El sábado gracias. Nos vamos escuchando justamente el tema que hacía referencia a Violeta recién, Alfiler.